Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3400. ¿Cómo ves? Cayó 3400. Y es viernes. Y el cuerpo lo sabe. Así es de que quédese con nosotros a disfrutar un programa más de Fórmula en los Negocios. Arrancamos el programa escuchando a Chris de Burgh con esta canción High on Emotion, Live from Dublin, que fue el álbum. Este es el primer álbum en vivo de Chris de Burgh. Esto fue de 1990. Este álbum también se grabó en diciembre de 1988 y fue presentado en vivo. Live from Dublin. Buena música. Va a estar Chris de Burgh acompañándonos en los cortes comerciales. Ya sabe que nos gusta que nos pongan buena música cuando nos vamos a corte. Quédese con nosotros, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia en algún lado conectado a la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y de Facebook, Fórmula en los Negocios. Gracias a toda la gente que nos sigue en las redes sociales, ahí platicamos, conversamos, estamos en permanente comunicación con usted. Esta noche, noche de coaching. Mire, un tema que verdaderamente nos va a hacer reflexionar, porque pues es algo que nos pasa cotidianamente, pero no le ponemos la atención específica. Y para esta conversación, pues dos coaches, master coaches que tenemos aquí en el estudio, Claudia Maldonado y Laura Alcalá. ¿Cómo están? Coaches, qué gusto saludarlas. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia y pues bueno, muy contentas, pues sobre todo, bueno, y hablo por Claudia también, pues porque hoy es viernes, así que qué rico, qué sabroso, espero que hayan disfrutado la semana, y pues bueno, pues a cuidarse de los mosquitos, porque hay un chorro de mosquitos. Uy, a tomar sí, mucha vitamina B para que no les dé allá nada. Vitamina B12 ahuyenta a los mosquitos. No, o sea, no te pican. Tú segregas un aroma que no le gusta a los mosquitos, no te pican. ¿Ah, sí? Te dura, si te debes de tomar una capsulita de pura vitamina B12, no sé, y ahuyenta a los mosquitos. Te la tomas y te dura como 6 horas. Y si te tomas un gajo de ajo, pues para que te... ¿Gajo de ajo? Pues sí, también, para que no se te acerquen los moscotes. Guácala. Bueno. ¿No? Bueno, es bueno para la circulación. Bueno, que sí, sí es bueno para ahuyentar a los moscos, no lo sé, pero bueno, vitamina B12 sí está comprobado. Untado el ajo al cielo. Ah, no, no creo. Eso lo oriento. Pero bueno, pues nuestra queridísima amiga y coach, ¿cómo estás, Claudia Maldonado? Muy bien, muchas gracias, Robert, Laura, que hoy estoy aquí con ustedes compartiendo un día más y verdaderamente el tema muy... muy interesante. O sea, parece sencillo, pero no lo es tanto. Es lo que te digo, todos los días andamos con eso. Exacto. No, porque a veces hasta, pues, ¿a poco no? A veces hasta en las parejas, cuando andas de novio. Ay, dime lo que piensas. Dime en qué estás pensando. O como hay un dicho, 5 centavos por tus pensamientos. O no, no hay, no, ¿a ustedes no les pasó eso? No. ¿Cuál frase? 5 centavos por tus pensamientos. ¿Nunca se los dijeron? No. Pues, ¿de dónde vienen ustedes? No, no es cierto. Pero bueno, sí, es algo verdaderamente cotidiano, ¿no? Y es algo que nos define también. Correcto. En esta parte en la que nosotros hoy vamos a compartir con todos, ¿no? Cómo en realidad aprender a conocer esos pensamientos, porque de ahí se deriva una cantidad de cosas, unas acciones, a veces nos definimos o a veces nos quedamos estancados ahí sin avanzar. Bueno, y además el dicho, me acuerdo un dicho que tenías tú que dábamos en alguna de las conferencias, cuida tus pensamientos, ¿es una frase de Gandhi o de quién? Híjole, es? Híjole, la verdad no me acuerdo del autor, pero sí es una reflexión que dice más o menos así, cuida tus pensamientos porque se convierten en palabras, cuida tus palabras porque se convierten en acciones, cuida tus acciones porque se convierten en hábito, cuida tus hábitos porque se convierten en carácter, cuida tu carácter porque se convierte en tu destino. Entonces, resumiendo, exacto, te vas a convertir en lo que piensas. Así es, se convierte en tu destino. Sí, fíjense, amigos, esta reflexión es importante. Piense, usted haga una reflexión ahorita. ¿Qué pensamientos o qué decisiones tomó hace 5 años? Y esas son las que lo trajeron al día de hoy, a lo que es usted. ¿Le guste o no le guste? ¿A ustedes les gusta pues sí, lo que se han convertido? ¿De qué te diste por vencido? ¿En qué has sido perseverante? ¿Qué has descuidado? Sí, o sea, todo eso te lleva, por ejemplo, pues no sé, tantas cosas que podemos reflexionar en cuanto a pues los logros que has tenido, tu la salud que tienes, la apariencia, pues no sé, tu estado emocional también, si eres irascible, si eres alegre. O sea, ¿en qué has quitado tu atención que te ha llevado a ser como estás ahorita, y en qué has puesto la atención que te ha llevado a tener lo que tienes ahorita o a ser como eres, ¿no? Y bueno, pues esos son los pensamientos. Totalmente. ¿No? Enfoque. Y esa parte que tú comentas, Lau, es tan importante, que justamente donde está tu atención, ahí está tu energía. Y es cuando nosotros tenemos estos pensamientos que posiblemente no sean tan positivos, y que nos las vivimos desde una energía que nos pesa, que puede ser no la adecuada para lograr lo que verdaderamente quiero. Correcto. O sea, estoy en un estado emocional que no me expande, sino que me contrae, me paraliza. Entonces, este tema es muy interesante, porque si verdaderamente encontramos esa forma de analizar cómo pienso, si es positivo o es negativo, puedo yo entonces ya hacer un cambio, ¿no? Bueno, de entrada, creo que reconociendo tus pensamientos, que yo pienso, no sé, nadie lo hace, ¿no? Como lo que me preguntaste antes de entrar al programa, ¿qué pensaba usted hace 5 minutos? Nunca lo hacemos. No, nunca. No tenemos ese hábito. Hábito. Yo pensaría que es un hábito analizarnos. En lo que pensamos es importante, ¿no? Generalmente estamos distraídos, estamos tan atentos a lo que está sucediendo afuera. En la transparencia, diría. Estamos enfocados en, ay, ¿qué pensó este? O cómo me miró, o cómo me contestó, o qué me va a decir, porque también estamos pensando en cómo va a suceder. O sea, estamos tan concentrados en lo de afuera, que no estamos conscientes de lo que estamos pensando y lo que estamos provocando dentro de nosotros. Imagínese usted en el negocio, usted que es dependiente de algún negocio, cuando ve entrar a un cliente, ¿qué es lo primero que piensa? Ay, ahí viene este otra vez a dar lata. ¿A poco no hay vendedores que piensan esto? Sí. O el cliente cuando va entrando y ve al vendedor y dice, ay, este me va a querer sacar mi lana. Esos son los pensamientos cotidianos, todos los días, pero no nos damos cuenta. Sí, o a ver si me toca un vendedor que no sabe, porque tal vez yo ya vengo con cierta información de cierto artículo y probablemente yo sepa más que él. Y de repente entras con ese pensamiento de que, ay, a ver si me asesora bien o... Pues sí, y bueno, como dice Clau, es energía. Y adivina qué, atraes al vendedor que no sabe. Eso, ya te fuiste a la ley de la atracción, pero bueno. Así es. Así es de que tenga cuidado, porque pues yo estoy pensando que nos tenemos que ir a unos corte comercial. y ahorita regresamos. Tenemos un minuto todavía. Ah, caray. Bueno, es que ya ves, dije lo que estoy pensando. Es que estoy pensando lo que es eso. Mira, fíjate, para poder cambiar tus pensamientos debes de comenzar por identificarlos, clasificarlos y deshacerte de aquellos que no te ayudan a sentirte bien. Y eso es algo que no hacemos cotidianamente. Y ahorita les vamos a platicar cómo vamos a intentar. Vamos a darles unos tips. Así que ahora sí, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción, amigos, Lady, The Lady in Red, es esta canción del cantante británico, Irish, eres de Israel, British, Irish. Híjole. Bueno, pues British, Irish, es cantante, compositor, Chris de Burgh. Esto fue liberado, esta canción fue, y también fue liberado en junio de 1986. Es el segundo sencillo del álbum Into the Light. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, atención amigos, nuestros amigos de Grupo Sadassi. Quiere que estrenes casa, ya se nos fue medio año. Y quiere que estrenes casa, pero mira, yo te voy a pedir que ahora este fin de semana te des una vuelta a Los Almendros. Son las últimas casas y además son casas que están sobre avenida. Esto, pues a muchos es una conveniencia muy importante allá en Ciudad Cauquel, en Los Almendros. Es nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Mire, ellos tienen escuelas, tienen centros para ejercitarte, espacios deportivos, centros comerciales. La verdad que esta parte de la ciudad en Los Almendros de Ciudad Cauquel ha crecido muy favorablemente y bueno, pues ya Los Almendros está vendiendo las últimas casas. No pierdas verdaderamente esta oportunidad, porque es única. Y pues lo único que te pido es que vayas, hables con los asesores, que de seguro te van a ayudar a encontrar la mejor opción crediticia y vas a estrenar casa. Y además en una ubicación excelente. Son las últimas que nos quedan, así es de que no dejes pasar más el tiempo y vete para allá. Ahora con el Infonavit puedes pedir tu casa con hipoteca verde, donde tu casa tendrá elementos de ecotecnologías que te va a permitir ahorrar luz, gas y contribuyes al cuidado y preservación del medio ambiente. Pero, amigo, no lo dejes pasar. 611-4000, 611-4000, háblales, haz una cita, un asesor certificado te ayudará a elegir la mejor opción y esquema de crédito que te convenga. Te asesoran sin costo. 611-4000. Grupo Sadassi, las mejores casas y más. Bien, me acompañan aquí en el estudio Claudia Maldonado y Laura Alcalá, coaches ontológicos, certificados, y estamos hablando sobre este tema de los pensamientos. ¿Con qué de seguimos? Cambia tu vida. Sí, sí, claro que sí, Robert. Bueno, decíamos hace rato que cambiar tus pensamientos, pues debes de comenzar con identificarlos y no solamente identificarlos, sino clasificarlos y deshacerte de aquellos que ya clasificaste como negativos o como también dijo Claudia, que te cierran, que te oprimen en lugar de expandirte, ¿no? Entonces, pues concluyendo que somos lo que pensamos, somos lo que decimos, somos lo que hacemos, a fin de cuentas tus pensamientos están definiendo tu realidad en cada momento, ¿no? Y el estar consciente de esos pensamientos es una herramienta muy poderosa. Fíjate que pues les comparto que en alguna ocasión, en alguna sesión de coaching, una recomendación es que tengas una libretita en tu bolsillo para que puedas escribir. Bueno, hoy en día pues tenemos las notas del teléfono, ¿no? Pero que escribas ese pensamiento recurrente que tienes, sobre todo si son negativos, si te están contrayendo, si te están limitando. Y a un lado, escribir cómo lo puedes convertir en positivo. Y si esto es lo creas como un hábito, solito te vas a ir dando cuenta. Primero, vas a estar más consciente de esos pensamientos negativos que de alguna manera te limitan, y por otro lado estarás gatillando el cambiar tu manera de pensar hacia una manera más positiva, ¿no? Pero son pequeñas técnicas que nos pueden ayudar a estar más atentos de nuestros pensamientos, que a fin de cuentas sí nos pueden estar dañando día a día, pero como no estamos conscientes de ellos, pues no reflexionamos. O sea, mira, es interesante porque aquí nos proponen que elijas una ancla, algo que te guste, que puedas llevar contigo, una piedra. Mira, sí, yo me acuerdo que alguna vez alguien nos recomendó que cargaras una piedra. ¿No fue López de los Ríos? ¿No te acuerdas? cargáramos una piedra, me acuerdo. Una pulsera, o tu teléfono, o tu libretita donde vayas a apuntar. Bueno, es muy común que los grandes líderes lleven un diario, ¿no? Que eso te ayuda, ese es como el ancla que te ayuda, pues a saber en qué estás pensando. Fíjate que, bueno, es muy difícil entender que nosotros tenemos el poder de cambiar o de controlar nuestros pensamientos. O sea, me voy a ir un poquito antes, Robert. Y por otro lado, nuestra dinámica diaria, nuestras acciones diarias, por nuestra mente pasan miles y miles de cosas. Pero una de las características es, para que yo pueda entender que tengo que analizar en este estado en el que estoy viviendo y qué es lo que pienso, hay un indicador muy fuerte que tiene que ser mi emocionalidad. Cuando yo estoy sintiendo una emoción, que bien tú mencionabas hace un rato, ¿no? Si a lo mejor esto es negativo o es positivo, entonces puedo hacer una pausa y poder retroceder para poder y tratar de darme cuenta que posiblemente estoy atravesando alguna preocupación, o estoy pensando, estoy ansioso, o a lo mejor estoy cargando algo que me pasó y recordándolo día a día. Correcto. Eso puede ser que me esté llevando a tener miedo, o a lo mejor tuve una mala experiencia y empiezan a suceder emociones que entonces me empiezan a generar espacios que puedan ser negativos, que me puedan estar limitando. También es válido que lo primero que debo de hacer es qué emoción me está acompañando. Correcto. Y que esa emoción está determinada por alguna manera o por algo que estoy pensando. Imagínate cuando de repente vamos al cine y nos conectamos con lo que estamos viendo. Podemos llorar, podemos reír, podemos salir enojados. La emoción viene de reflejada en lo que estás recibiendo, porque pareciera que lo estoy imaginando. O sea, cuando algo me gusta y de repente tengo un pensamiento positivo, mi emocionalidad se vuelve con alegría, o me pasó algo importante y lo sigo viviendo. Entonces, poner un ancla, como bien lo mencionas, es válido, porque si yo hoy estoy ya determinado de que si algo me está llevando, me está afectando, me está volviendo ansioso, temeroso, alegre y todo, revisar qué es lo que me está ocasionando eso, en qué estoy pensando, también es válido, ¿no? Yo, miren, esto es como en ese, fíjense, les voy a poner un ejemplo. Generalmente cuando vamos manejando, ya lo hacemos automáticamente, el subconsciente trabaja y actúas automáticamente, y puede ser que vayas pensando hasta en otras cosas, hasta que sucede algo, se te ponche una llanta. Eso creo que puede ser, digamos, el ancla fortuita que la vida te puso, porque en ese momento piensas y dices, ¿qué pensamientos te vienen cuando se te ponche una llanta? Es lo mismo, es el mismo efecto que se busca con el ancla. Hacerte consciente de lo que estás ejecutando y realizando en ese momento. Por ejemplo, la manejada. Si tú llevas tu piedrita y de repente la manejas, la sientes cuando vas manejando, vas a entrar en conciencia de lo que estás haciendo, de lo que vas... Yo no recomendaría mientras estés manejando, ya cuando estés caminando, lo que sea. Pues bueno, sí, dos manos en el volante. Practícalo, no, bueno, practícalo. Esto se tiene que volver un hábito, después ya no vas a necesitar el ancla. Sí, estar más consciente, fijarte en lo que estás haciendo, estar en tu presente, punto. Tener tu atención en lo que estás haciendo en ese momento, y eso evitaría muchísimos accidentes. ¿Cuántas veces no nos fijamos que hay un embotellamiento enfrente y ahí seguimos con nuestra velocidad, y hasta que no tenemos al que frenó de golpe frente a nosotros, no nos percatamos de ello? Entonces, ¿y eso por qué? Porque venimos pensando en otras cosas menos en la atención de estar manejando. Pues sí, porque ya lo haces automático. Porque desafortunadamente traemos este hábito de que nuestra mente siempre está afuera pensando otras cosas y no está atento a lo que estamos haciendo, a lo que estamos pensando y a lo que estamos sintiendo. Correcto. Y yo siento, percibo que viene comercial. Sí. En la siguiente vamos a poner Facebook Live para nuestros amigos que siempre nos siguen. No, bueno, así que pues, ándele, pues vayan preparando su Facebook para que nos pongamos. Vámonos un corte, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, a Woman's Heart, el corazón de mujer, de Chris de Burgh, este cantante británico, Irish, yo digo que es israelita, judío, británico. Irish o irlandés, puede ser Irish, ¿no? ¿Cómo se decía judío en inglés? ¿Cómo se dice? Jewish. Ah, sí, cierto, Jewish, tienes razón. Bueno, usted disculpe, lo bueno es que tenemos apuntador experto aquí para estas cosas. Más rápido que Google, ¿te das cuenta? Bien, gracias, déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Sport Haircuts. Vaya con nuestros amigos de Sport Haircut a una de las estéticas para caballeros. Ellos tienen 5 sucursales. Es para caballeros, jóvenes y niños. Son instalaciones muy, muy agradables con ambiente muy deportivo. Ahora que están los partidos de fútbol, pues hazte una cita y puedes ir a ver los partidos de fútbol y te la vas a pasar agradablemente. Hacen cortes, son profesionales, tienen 7 años de experiencia y créanme que hacen las cosas de maravilla, y además son ahora cortes con causa. Trae una campaña nuestro amigo Ernesto Alcocer, muy importante, porque tienen ahora ellos pues esta campaña importante de cortes con causa, donde van a estar yendo a alguna de las pues algunos de los asilos, estancias infantiles, a cortarles el cabello a los chiquitines o a los adultos mayores, hacerles pasar un rato agradable. Y también están ellos, si usted va a cortarse el pelo, la barba en las barberías, tiene la posibilidad de adquirir una de las pulseritas de causa, valen 10 pesos y todo lo que junte Sport Haircut lo va a llevar en cuestiones de pañales, los va a llevar alimento, les va a llevar lo que necesiten en estas estancias. Es una campaña muy bonita, responsabilidad social de Sport Haircut. Y bueno, pues nosotros podemos ayudarles y contribuir con ellos. 10 pesitos vale la pulserita, la compra cuando se vaya a cortar el pelo. Y además, pues se da cuenta usted de esa experiencia que te brinda un servicio personalizado. Ellos tienen un programa de clientes frecuentes que te va a brindar grandes beneficios. Atrévete y vive la experiencia de lucir como los campeones. Búscalos en Facebook, Sport Haircut, o en Instagram, Sport-Haircut. Hashtag Sport Haircut, hashtag Looking Like a Champs. Le mandamos un saludo a Ernesto Alcocer y pues felicidades por esta campaña, que yo creo que todas las empresas deberíamos de hacer una campaña para ayudar socialmente pues a los más necesitados. Eso es el emprendurismo actual y moderno de lo que debemos de hacer. Pero bueno, regresamos aquí al estudio, estamos con el tema, platicando de cuáles son los pensamientos que ¿por qué es importante darme cuenta de qué pensamientos tengo? Y para eso nos acompañan dos coaches aquí en el estudio, Laura Alcalá y Claudia Maldonado. ¿Con qué seguimos, Clau? Fíjate, es tan importante lo que mencionas, que una de las preguntas que pudiéramos hacernos es si los pensamientos nos ayudan o nos perjudican. Ah, correcto. ¿No? Porque, bueno, hace un rato mencionábamos que una manera para poder identificarlos es qué emocionalidad me está moviendo, pero que finalmente esto me puede llevar, como tú mencionabas, Lau, a una frustración, me puede llevar a un sentimiento. Mis pensamientos definen lo que soy. Mis pensamientos me llevan a una acción y de ahí puedo obtener resultados positivos y a veces no tanto, a veces pudieran ser negativos. Entonces es muy importante el darme cuenta si estos verdaderamente me están ayudando a alcanzar lo que quiero, porque nuestra mente trabaja, como mencionábamos, al 1,000 por hora. No tenemos dos pensamientos al mismo tiempo, o es uno o es otro, pero cambiamos frecuentemente porque nuestra vida nos lleva a atender un sinfín de posibilidades. Camino en mis necesidades básicas, como pueden ser mi seguridad, estoy en el amor, estoy en mi trabajo, y voy cambiando, ¿no? Pero esa emocionalidad que me define y que se deriva de ese pensar, verdaderamente me está llevando a lograr cosas o a lo mejor me está limitando. Fíjate que ahorita con todo lo que estabas diciendo, me acordé de este dicho que dice, piensa mal y acertarás. Ese dicho, fíjate, a mi juicio es un pensamiento, por supuesto, negativo. Porque si te la pasas pensando mal, ¿sí? Pues bueno, así como, caramba, mejor gástate esa energía en pensar bien. No, espérame. En pensar bien. Porque tarde o temprano vas a acertar en cualquiera de los dos. No, espérame, no, tarde o temprano. Piensa mal y acertarás. Es el dicho está bien dicho. Si pues tú sí, piensas porque mal, le vas a acertar a lo malo. Bueno, el tema de discusión no es el pensamiento, no es ese dicho, ¿ok? Es, si voy a gastar mi energía en pensar de una manera negativa, okay, claro, puedo gastar mi energía o invertir mi energía en pensar de una manera positiva. Okay, absolutamente. Buscando un resultado positivo, porque para empezar, al pensar positivo, vas a tener una energía positiva. Tal vez eso viene acompañado de esperanza, alegría, fe y muchas virtudes que podría yo platicar versus el pensar mal, ¿ok? Entonces, si yo cambio esta manera de pensar, y por eso arranqué con ese dicho, porque si constantemente estoy en ese nivel de pensamiento, de siempre estoy echando peste, siempre estoy negativa, las cosas me pasan a mí, que no sé qué, que no sé cuánto, entonces estoy vibrando en una energía siempre negativa que me está provocando cosas, resultados que no me gustan, incluso enfermedades, discordias claro, con otros, llevando, así como el de Snoopy, que siempre está sucio, ah, no, es de Mafalda el que está sucio y todo ensucia, ¿cómo se llamaba ese? ¿Nunca leyeron Mafalda ustedes dos? Que había uno que siempre estaba sucio con su trapito, bueno, en fin. Bueno, llevaba la suciedad y el olor, ¿no? Entonces, Charlie. No, Charlie Brown es el amigo del Snoopy, ¿no? En Mafalda o en Charlie Brown, en alguno de esos dos. Las caricaturas son similares. Pero bueno, a lo que voy es, si estoy en esa vibrando positivismo, alegría, energía, hago reír a la gente, caramba, se me van a abrir, por supuesto, más puertas, me voy a sentir mejor. Voy a incluso a poder ver las oportunidades que se me presentan por eso, para aprovecharlas. El secreto es primero encontrar en qué estás pensando. Es absolutamente cierto. Pero hay un poeta que decía que el pensamiento es la semilla de la acción. Ok. Es la semilla de la acción. De la acción. Ok. Sí. Pero muchas veces también nos quedamos en el pensamiento. Si no tomamos acciones, no podemos hacer que las cosas pasen. No, sin acción no hay resultado. Y complementando lo que tú decías y que hemos mencionado, es cómo me voy a desarrollar o cómo voy a ejecutar esas acciones, desde qué emoción. Y eso también viene del pensamiento. Bueno, correcto. Es que están encadenados, ¿no? Totalmente. O sea, por ejemplo, si usted, amigo, está sintiendo emociones negativas, no puede tener pensamientos positivos. Claro. Y viceversa. Claro. Sí, no. Porque la emoción así funciona, negativa genera pensamientos negativos. Correcto. Y los pensamientos negativos generan emoción negativa. Entonces, uno de los trucos está en encontrar qué me provoca lo que estoy pensando. Por ejemplo, culturalmente, a nosotros, pensando en el dinero, a nosotros culturalmente nos han enseñado que el dinero es malo. Hasta los ricos lloran. Culturalmente nos han enseñado en eso. Entonces, si yo sigo pensando que el dinero es eso, pues adivine qué, nunca va a tener dinero. O que tienes que sufrir para adquirir el dinero. Correcto. O sea, que tienes que sacrificar muchas cosas o que es difícil obtener dinero, pues entonces va a ser difícil para ti obtener el dinero. Absolutamente. Las creencias limitantes. Y por eso hay que encontrarlas. Y una vez cambiarlas. Que encuentras que tienes esa creencia, pues ya encuentras lo que te está limitando. Uh-huh. Y entonces ahora... La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Sailing Away, esta canción de Chris de Burgh, que él, fíjense, nació, es Venado Tuerto, Santa Fe, Argentina, el 15 de octubre de 1948. Es un compositor y cantante irlandés de origen argentino. Ahí está. Irish era de irlandés. Autor de The Lady in Red. Ya la escuchamos también. Y esta que estamos escuchando, Sailing Away. Gracias, buena música, buena selección. Sé que va, mire, es viernes. crioterapéutico. Hoy se sintió más calor que ayer, por lo menos eso sentí yo más. Por lo menos, sí, la temperatura que me marcaba en el coche al mediodía rebasaba los 40 grados, así es de que se hizo calor. Crioterapéutico el asunto, sobre todo si viene el fin de semana, ya sabe que es cargar hielera bien equipada para todos lados. La recomendación del doctor Víctor Gámez es esas toallitas faciales, échelas a la hielera y ya que están bien frías se las pone en la cara, se limpia. No, hombre, es un agasajo, así es de que la crioterapia en acción aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle, déjeme ver qué me toca platicarle de nuestros amigos de la Anáhuac Mayab. ¿Cuándo vienen nuestros amigos de la Anáhuac Mayab? ¿Lau? A ver, abriendo la calendario. La próxima semana, ¿no? Sí, el lunes. ¿Este lunes? Este lunes. No, este lunes es 15. No, este lunes es 8 y el martes 16. Dos días les toca a Anáhuac Mayab. Ahí está, así es de que estés pendiente. Siempre tenemos buena conversación con la gente de la Anáhuac Mayab. Pero mire, el programa Starting Up de la Anáhuac Mayab, si deseas tener una experiencia de emprendimiento basada en un acompañamiento personalizado por el desarrollo de tu idea, para el desarrollo de tu idea o proyecto de negocio, inscríbete al programa Starting Up que ofrece el Parque Tecnológico y de Innovación Tecnia. Con la aplicación de las metodologías de Design Thinking, esta metodología, ya la platicamos aquí en alguna ocasión, es buenísima, y esta de Lean Startup. El programa incluye mentorías, taller de prototipos, asesoría en protección intelectual, taller de pitch, demo day, entre otras actividades. Esto va a tener inicio el 21 de agosto. Así es de que todavía estás a tiempo para inscribirte. Más información en tecnia.anahuacmayab.mx. Bien, regresamos aquí al estudio. Nos acompaña Laura Alcalá y Claudia Maldonado, coaches, con este tema de los pensamientos. ¿Con qué cerramos el tema? Bueno, mencionábamos que ¿qué pensamientos debo tener especialmente? Entonces, los limitantes, esas frases que nos hacen sentir no puedo, por ejemplo, me siento gorda, no puedo ganar más dinero, ya se me pasó la vida, sí. No nací en un país rico. O sea, estos pensamientos de víctima nos producen emociones como la frustración, depresión y hasta enojo. Nada ni nadie decide en qué piensas más que tú mismo. Totalmente. Eso es un como una frase que debemos de aprendérnosla, porque eso me permite enfocarme, ¿no? O sea, es como el sentido de estar arriba de la línea, saber que lo que pase contigo, el único responsable eres tú mismo. Exacto, y es esa parte que dice, yo decido cómo me siento, yo decido lo que pienso, y yo soy quien soy porque así lo he decidido. Entonces son las partes que nos tienen que acompañar para que podamos avanzar, estar adelante, poder crear cosas que nos lleven con optimismo a resultados positivos. Y aún así, si esto no sucediera, ya saber que puedo yo analizar, poder darme cuenta si este pensamiento realmente me está empoderando o simplemente me está deteniendo. Sí, fíjense, son fáciles las mecánicas, encontrar cómo pensamos, búsquese un ancla, determinar si tus pensamientos te limitan o no, o te destruyen, y después convencerte de que tú eres dueño de tus pensamientos. Sí, que tú los puedes cambiar. Y bueno, aclarando un poquito lo del ancla, el ancla puede ser un anillo, puede ser una pulsera, cualquier cosa que usted tenga. Sí, y que cuando lo toque, que lo toque seguido, provoque que usted analice qué estaba usted pensando antes de tocarla, sí, y de esa manera, pues traer en conciencia esos pensamientos para ir decidiendo qué pensamientos eliminar. Y bueno, y fíjate, me acuerdo, en alguna ocasión mi hermana me contó, que por cierto le mando saludos, me va a odiar por decirlo, pero que alguna vez le recomendaron ponerse una liga en la muñeca y que cada vez que ella tuviera un mal pensamiento se diera un ligazo. No sé de dónde sacó esa técnica. Sí, pero bueno, y de esas ligas gruesas. La muñeca roja. Es un masoquismo eso, ¿estás de acuerdo? Pero bueno, pero por lo menos provocaba que se vaya pues adoctrinando a quitarse ese pensamiento negativo de ese momento, porque sabía que si volvía a pensar de esa manera negativa, pues iba a tener que dar un ligazo. Entonces, pues bueno, es una mecánica que pues les comparto, igual y les sirve, pues úsela, y si no, pues úsela de la del Oye, ancla este, que dice Robert. El cuento del monje está muy bueno. Bueno, lo resumimos rápido porque está muy largo, pero sí. Bueno, pues aquí hay una anécdota simpática que les vamos a compartir, que se llama El monje que salvó los zapatos. Y bueno, eran unos monjes, dos monjes que estaban caminando en el bosque y que pues estaban reflexionando de los felices que estaban y que estaban muy a gusto con la naturaleza. Y el caso es que frente a ellos había un riachuelo que tenían que cruzar y bueno, estaban disfrutando el mojarse los pies, el sonido de los pájaros, todo, ¿no? Y del otro lado del riachuelo vieron que había una hermosa mujer que tenía que cruzar el riachuelo. Entonces uno de los monjes dijo: No, yo voy a cruzar lejos de esa hermosa mujer porque mis votos, pues así me lo indican, me lo prohíben y pues me mantendré la distancia a cruzar. Y el otro monje, en cambio, dijo, que por cierto era mexicano, dice. Tenías que sacar con él. Pues aquí lo dice. Bueno. Y dijo, ¿qué tanto, tantito? Pues no, yo voy a ir a ayudarla a cruzar el riachuelo. Entonces el otro monje se acercó, el mexicano, se acercó y cuando ve a la hermosa mujer, le dice, si cruzas el riachuelo vas a echar a perder tus zapatos. Y ella dice, sí, cierto, voy a echar a perder mis zapatos, pues si quieres yo te ayudo. Entonces cargó a la hermosa mujer, la cruzó al otro lado del riachuelo y bueno. Y pues bueno, regresó con el otro monje y los dos siguieron caminando, pero ya el otro estaba totalmente callado y pues de alguna manera molesto. Entonces finalmente cuando llegaron a su santuario, el otro, el que estaba callado, le dice, no lo puedo creer, ¿cómo pudiste? Estoy muy enojado y molesto por lo que sucedió. Y su amigo, que aún seguía contento por haber ayudado a aquella belleza, lo miró profundamente a los ojos y le dijo, amigo mío, yo solté a la chica 2 horas atrás. Veo que tú aún la sigues cargando. Eso es el poder de los pensamientos, ¿no? ¿Qué pensamientos estamos cargando? ¿Qué pensamientos andas cargando, no? Así es. ¿Hacia Fíjate, dónde hiciste, el enfoque? Me hiciste acordarme de Andrés Manuel López y la Obrador. Intención. El enfoque y la intención de lo que estés pensando, eso es en lo que tenemos que profundizar. Correcto. Oye, fíjate, de veras, debemos de pensar entonces que Andrés Manuel es un chicho. Es, ¿no?, una blanca palomita. Es, sí, porque te a viene lo mejor a enseñar. Lo estamos convirtiendo en enseñar un monstruo. Hemos creado un monstruo. Pero bueno, ahí tiene usted. Cuidado. Dejar de pensar en él. Así mejor. Es. Sí. Y ponte a trabajar, ¿no? Porque te va a hacer falta. Pero bueno, pues muchas gracias. ¿Les gustó el tema? Claro, muy bien, sí. Muy interesante. Le mandamos un saludo a Mario. Mario, de veras, Mario, gracias por tus comentarios. Siempre de pensamientos positivos, muy atinados. Gracias. Gracias, Claudia. Y bueno, por pues estar gracias, aquí. Claudia. Excelente fin de semana. Nos hablamos pronto. Así es, gracias Robert, gracias amigos por escucharnos, bonito fin de semana. Bien amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches, nos escuchamos mañana, 2:00 p.m. por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.